¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta. El día de hoy un programa bastante especial. Como pudieron escuchar, empezamos con buen ritmo. Esto que escuchamos fue Automaton de Automatic, que venía escuchando también hace rato Tracker, y fue La Pesca de Saúl del Solar. Bien ahí. La verdad, llevo obsesionado con esta, con estas tres chicas varias, pues no sé, como ya varias producciones. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Estoy muy bien. La verdad es que estaba bastante, pues, bajo de energía cuando llegué a la cabina, pero esta canción, Automatic, siempre me pone de buenas. Saludos a Saulito, que las ha hecho sonar, y saludos a todas las escuchas que están acompañándonos esta noche en lo que es una celebración un poquito tardía de nuestro tercer aniversario, que fue el pasado 24 de junio. Y como ya ha sucedido otros años, pues decidimos poner música un poquito más trepada de ritmo, más trepada de velocidad, y celebrar que seguimos al aire y que no hubiéramos podido hacer nada de esto si no fuera por ustedes allá afuera que escuchan el programa y que nos hacen segunda siempre en este impulso exploratorio que anima La Fórmula Secreta. Sin duda, estamos aquí gracias a todas las escuchas que resuenan allá afuera, y en estas resonancias también habrán visto por ahí en las redes de La Fórmula Secreta una invitación para el próximo 16 de julio, en donde pretendemos justamente celebrar acompañades de Sur y de Punctum Stans, dos estudios, dos iniciativas musicales que, bueno, hemos preparado en conjunto un programa de verdad fascinante, no solo musical, sino también de arte, bueno, de arte sonoro y de live cinema. Visual, ¿no? Sí, pues seguramente han visto por ahí un flyer en nuestras redes sociales, si no, lo seguirán viendo en los próximos días. Muy pronto en esta semana ya tenemos más detalles de horarios y demás, pero por lo pronto apunten la fecha 16 de julio y la dirección Colima 159, Colonia Roma Norte, para que nos acompañen. Y hasta entonces, si tienen algo que contarnos, alguna anécdota que tengan con el programa, algún saludo, felicitación, mentada de madre, nos pueden escribir directamente a nuestras redes sociales, arroba la fsecreta 909 en Twitter, Facebook, en Instagram, o en las redes sociales de la estación, arroba ibero 909 FM. Nos pueden echar una llamada, un WhatsApp al teléfono en cabina, que es 55 529 25 99. Nos va a dar mucho gusto, sobre todo porque hay algunas personas que escuchan el programa desde hace 3 años de forma rigurosa, y pues nunca les vamos a terminar de agradecer. Así es, pues sigamos con este espíritu festivo y un poquito de más música. Vamos ahora con algo de Miss Keating y de Hacker, una dupla que ha hecho bailar a la gente desde hace ya unos buenos años. Saludos para Sharon, que está ahí escuchando el programa. Esto se llama Leather Forever, cuero para siempre, por siempre. La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que sonó fue Machine Punk en un remix de Machine Woman. Megapunk en un remix de Machine Woman, originalmente a cargo de Ella Minus. Es un disco de puros remixes de esa canción que salió el año pasado. Muy recomendable. Sí, sin duda, es un rolón. Y pues yo creo que el remix más interesante es este de Machine Woman, el de Constructed Club Remix. Sí, porque además ella hace un par, bueno, Machine Woman tiene un par de remixes en el disco. Sí. El otro mucho más elevado y este pues sí está como más chiclosón. Sin duda, muy interesante. Muy interesante la Minus, ¿no? Sí, cómo no. Y muy fans. Saludos a Marco, que también es muy fan de la Minus. Seguimos aquí celebrando de forma dilatada nuestro aniversario número 3. Tenemos todavía algunas rolitas. La siguiente que vamos a escuchar es un remix no autorizado de Born Sleepy a cargo de Vapari, que salió en un mixtape de puros bootlegs de Nafi llamado Pirata Volumen 5. Vapari acaba de sacar un EP también que está muy interesante si lo quieren escuchar. Por lo pronto vamos a escuchar, como les decía, este remix ilegal de el clásico Born Sleepy. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Seguimos aquí en la fórmula secreta con nuestra celebración, como decías, dilatada, pero bueno, siempre necesaria. Es bueno, siempre necesaria, exacto. Pues vamos a seguir con más música. Sí, vamos a ir con otro pequeño clásico antes de ir a un corte. Esto es un regreso hasta 1972 a cargo de Noi, Hello Gallo. Este disco ya lo han escuchado antes, no se hagan. Vamos, como decía, a un corte y regresamos aquí a la Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

bailable, o sea, es música de club, pero al mismo tiempo es como algo como muy, no sé, como con, tú dices, como con mucha textura, ¿no? Como muy, como una cosa muy paisajística, me gusta. Sí, sí, ándale, como paisajística, atmosférico, sí tiene muchas capas, ¿no? Como mucha amplitud, pues. Sí, justo. El sonido. Sin perder la precisión, porque justo en esta misma rola, al alentarse, podemos identificar muchas de las, o de los motivos, ¿no? Cierto. De las frecuencias, pues, que componen ese paisaje. Pues, ¿por qué no seguimos con más música? Va, en esa onda así tranquilona, ¿no? Sí, es como una segunda mitad del programa que lleva la fiesta a un rincón un poquito más íntimo. También se hace tarde y el cuerpo exige otra cadencia. Vamos pues con Petrichor, esta pieza del año pasado a cargo de Cínego. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. 3 años, se dice fácil. Dos de pandemia se atraviesan. Un saludo muy cariñoso a Astrid, quien recorrió con nosotros gran parte de este camino. Te queremos mucho. Y que siempre va a ser parte de la Fórmula Secreta. También un saludo a Abraham Dray hasta la ciudad de Oaxaca. Igualmente hasta Oaxaca, un saludo a Karina Ruiz, un saludo a Carlos Oropa Álvarez, un saludo a Alejandro Cuandón, todas estas personas que siempre, siempre nos hacen segunda, siempre nos acompañan y les vamos a estar siempre muy agradecidas por su apoyo. Obviamente, pues, digo, desde aquí adentro un agradecimiento muy especial a Ibero 90.9 que confían en nosotros para este proyecto tan, tan idiosincrásico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, un saludo a todas las personas que se han involucrado de alguna manera u otra. Un saludo a Vampi, que nos ha ayudado con la producción desde, pues desde antes de la cuarentena, y pero de forma muy especial en la cuarentena, cuando editaba todos los programas que hacíamos a la distancia. Sí, también quizás mandar ahí un saludo a todas las músicas, ¿no? Los por talentos, supuesto, pues, que han estado acompañando a la Fórmula Secreta a lo largo de este año, de estos años. Pues bueno, particularmente a aquellas sensibilidades mexicanas o de la región que ya sea han venido a cabina, se han presentado de manera virtual y pues nos han regalado su música, ¿no? Y sus ideas, sí, también, sí. Personas como Guillermo García, que nos ofrece sus selecciones, o bueno, ¿no? Sus comentarios sobre sus, sí, sí, listas anuales, entre otras personas que, bueno, son muy importantes. Al final de cuentas, creo que parte del espíritu detrás de la Fórmula Secreta tiene que ver con tejer una comunidad en torno a la práctica experimental y a esta vocación de experimentar también para descubrir nuevos horizontes de, en este caso, expresión. Creemos que la expresión inaugura horizontes de posibilidad y, por lo tanto, pues mundos en donde habitar, no solamente con la imaginación, sino con el cuerpo. Y es así también que la celebración conjunta con Punctum Stans y Sur convoca a una serie no solo de talentos musicales, sino también de otros artistas. Uh-huh. Que, bueno, el chiste más que una fiesta es ofrecer un programa de arte que irá desde la tarde hasta la noche, saltando entre performance de, pues sí, de live cinema, uh-huh, de voz, uh-huh, de experimentación sonora, musical, entre, bueno, hasta coreografía, entre otras cosas, sí, habrá, sí, por ahí. Absolutamente, pues sí, y habrá algunos talentos que han estado presentes aquí en la cabina del 99 en la Fórmula Secreta. Pues bueno, va a estar Rodrigo Martínez, ¿no? Con un proyecto nuevo. Va a estar Sarmen Almon, ¿no? Con Fernando Vigueras. Que han estado también ahí como parte de las celebraciones en el pequeño documental que, correcto, hicimos el año pasado, si no me equivoco. Sí, así. Va a haber, bueno, Antropotrip, que estuvo el buen Huicho, estuvo con Observador. Uh-huh. José Luis Martín, tiene este proyecto de Antropotrip de Live Cinema que ya me ha ido anticipando, ha estado ensayando mucho y habrá ahí frecuencias de rock acompañando las imágenes, que insiste por ahí en sus redes el buen Huicho, las imágenes son solo un pretexto para su verdadera vocación de motor, rockero, de músico, ¿no? Como no, que sí, le vibra, lo que le vibra es agarrar los instrumentos. Sí, bueno, va a estar también Fuera de Mi Alcance, que es el proyecto en solitario de Gerardo, de Diles Que No Me Maten, que estuvieron aquí también. Bueno, vas a estar tú, Pablo, ¿no? Con Aura Arreola y con Daniel Valdés Puertos en un show de Live Cinema. Yo mismo le voy a poner unos visuales a Rodrigo Martínez y Rodolfo Aro, que en su proyecto de Ambient que tienen ahora. Y bueno, otras artistas que son parte también de nuestra esfera, aunque no hemos tenido el gusto de tenerles todavía en la cabina, pero pronto, por lo pronto, las podrán ver ahí en el evento. En el evento, y veremos también qué se nos ocurre para posterior al evento, tratar de traer esas voces a cabina, no solo con sus piezas, sino sus voces. Igual le aprovechamos el día para hacer ahí unas entrevistas, algo así. Por supuesto. Pues un poquito más de música antes, vamos, de terminar. Vamos con algo de este, pues ya legendario productor, sobre todo legendario porque se hace mucho del rogar, ¿no? El Irreal 21, directo desde el Estado de México, un poquito de tribal tranquilón para pues continuar en este último bloque, en este último bloque más sensual. Estamos aquí en la Fórmula Secreta, esto es Dudas de El Irreal 21 en Ibero 90.9. Aquí en la Fórmula Secreta, en este último bloque musical, ya casi de salida, vamos a escuchar ahora a Remember de Smerts y nos vamos a seguir quizás con más música para... Sí, terminaremos el día de hoy con Telephone Light, una pieza nueva de KCMQ y Petal Supply, estrenada hace apenas unos días en un tono un poco más meloso para cerrar esta noche, pues la verdad, además de ganas de bailar, pues tiene nuestro corazón muy contento haber compartido 3 años acá sin duda con todas ustedes. Un saludo a nuestros amigos Agallas y a Ulises, que son muy fans de Smers, y pues un saludo. Treat me like a stranger. Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts, and I know that you remember how I talk, how I walk, how my body works. So don't treat me like a stranger. Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts, this what I feel, this is loneliness. I hear it out, now here to impress. I want the big, I want the fast and slow. I want to reach, I want to dream of more. Dream of that I remember what we never did. I dream of places that we never went. It's always summer and the sky is blue. And I'm happy and so are you. And yeah, I'm moving forward, but all these things you seem to left behind. Should I say no and put things back in place? Would you say go and let the others wait? I wanna ask you how I should do it. Call you up and tell how you made me feel. How you were everything, my all around. I bring you along, did you leave me behind? And I know that you remember how I talk, how I walk, how my body works. So don't treat me like a stranger. Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts, I know that you remember how I talk, how I walk, how my body works. So don't treat me like a stranger. Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts, something that you never told. If you were you, I would have let me know. If you were sad, did I treat you bad? Far up around and then over and down. I will remember that you made me laugh. I will remember you saying, hey, don't worry about that. I will remember you being excited about these small things. I will remember that with you it was all worth it. And I know that you remember how I talk, how I walk, how my body works. So don't treat me like a stranger. Cause it hurts, yeah, it hurts, yeah, it hurts, Pues se nos acabó el tiempo. Literalmente, tenemos que correr. Pero nos escuchamos el próximo lunes y nos vemos el 16 de julio. Ahí nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a Batán, nada más, que nos acaba de mandar un mensaje. Y con eso nos despedimos. Que tengan buena noche. Chao.